Tome, venga. ¿Qué esa vuelta? No ves esa brecha. Mierda, por un baúl que tiene la tipa. Quiero ser tu vecino pa' yo ver cómo es que tú te encaramas. Pa' brechar todos los días, cómo te colocas cuando abres la ventana. Quiero ser tu vecino pa' yo ver cómo es que tú te encaramas. Pa' brechar todos los días, cómo te colocas cuando abres la ventana. Por el espejo de mi casa, parece que tú tienes una boutique en casa. Mucha pinta como un dálmata, ¿qué pasa? No te quille, mami, que yo soy la melaza. Mucha pinta como un dálmata, ¿qué pasa? Mucha pinta como un dálmata, ¿qué pasa? Mucha pinta como un dálmata, ¿qué pasa? No te quille, mami, que yo soy la melaza. Quiero ser tu vecino pa' yo ver cómo es que tú te encaramas. Pa' brechar todos los días, cómo te colocas cuando abres la ventana. Quiero ser tu vecino pa' yo ver cómo es que tú te encaramas. Pa' brechar todos los días, cómo te colocas cuando abres la ventana. Me gusta verla de espalda. Eso se ve toda la vaina. Ay, qué baúl esa mala. Porque lo mío me lo descarga. Tengo más truco que la San Andrea. Porque vivo en mi mundo como la jicotea. El paso pero seguro así es que se capea. Ea, la cotorra que más solfea. A ti te dejaron tapar como un dulce en Navidad. Cuando yo te iba a dar yo dije que estaba pa' más. A ti te toca más que la guitarra de Maná. No va nada, con mi crema de oro tú vas a sonar. Con mi crema de oro tú vas a sonar. Con mi crema de oro tú vas a sonar. Quiero ser tu vecino pa' yo ver cómo es que tú te encaramas. Pa' brechar todos los días, cómo te colocas cuando abres la ventana. Quiero ser tu vecino pa' yo ver cómo es que tú te encaramas. Pa' brechar todos los días, cómo te colocas cuando abres la ventana. Chao, la camada lo va. Yo soy Atomic, otro way. Cherry, familia, otro way. El sonido perfecto. Lexman Brick, yo no el castillo. Yo eso son Brita Music 911 Fashion. Hi López, no hay maná que dale lupa nada. Mira, ya se vio, ya se vio. Ya vi que le saca de los temas. Otra le Music.